De nada sirve encerrarse en un círculo de fuego o detrás de una jauría de perros fieles y dientes afilados. La fruta sin piel, el viento frío y la carne queda congelada. Hay que renacer la corteza y llenar el desierto de árboles. No sé si me entendés. No hay que dejar morir nunca las olas ni el agua.